Seguimos en el aire de Mañana es Mejor en esta mañana de este jueves, donde nos habitualmente estamos en esta columna de historia con Federico Suárez. Estamos recorriendo el mapa de Luján de 1890. Si observamos en el mapa, nosotros los que tenemos acá enfrente, ¿no? Y después les vamos a explicar a la gente un poco el recorrido. Hay unas líneas puntiagudas, ¿sí? Unas líneas puntiagudas que salen desde la calle San Martín. La San Martín se empieza a llamar San Martín, así como la conocemos, ya a partir de la década de 1880. Durante mucho tiempo se la llamó calle Real o calle Mayor. Porque en cierta forma... Y no es la primer calle de Luján igual, ¿eh? Ajá. Para nosotros la primer calle, digo nosotros, lo incluyo a mi amigo Jesús Binetti, para nosotros la primer calle es la 9 de Julio. Porque era la calle que contactaba la estancia de Ana de Matos, que era estaba cerca del puente de la Doctor Muniz, con el templo de Montalvo. Claro. Entonces, para nosotros la primer calle interna de Luján vendría a ser esa. Obviamente pasar el Camino Real, ¿no? El Camino Real, que es la, para tener una idea, la traza de la Doctor Muniz, el Camino a las Salinas, que es la traza de la calle Alsina. Pero una traza nueva de calles, para aquel entonces, para nosotros la 9 de Julio. Y después... Bueno, la San Martín sí, porque es la entrada, digamos, la entrada donde llegabas a la plaza y donde llegabas a la capilla, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esas líneas puntiagudas, eso es el tranvía a caballo. Luján tuvo un servicio de tranvía a caballo que duró desde 1887 hasta 1930. En alguna de las columnas charlamos sobre él. Eran tirados a caballo, sí, era un vagoncito, sí, un vagoncito que empujado por caballos, digamos, ¿no? Y que los vagoncitos se guardaban en la actual escuela industrial. Exactamente, en la actual muy bien. Vamos a anotar un punto positivo ahí en el 8, le ponemos un 8. Bien, sí, se guardaban en la escuela industrial. Cerca de la escuela industrial había unos hornos de ladrillo también, ¿no? La fábrica de ladrillos, digamos, lo que era las fábricas de los ladrillos que proveían a Jaime Palet y a Zanetti, que eran los constructores del momento, se mudan porque en el barrio, lo que es el barrio San Bernardo, ¿vieron cuando uno agarra la calle Beschet? Nos vamos a alejar un poco del mapa, ¿no? Agarra la calle Beschet rumbo al Aeroclub. Bueno, hay un barrio, digamos, que es un barrio Covilú, ¿no? Si uno va por la Beschet rumbo al castillo, digamos, rumbo a la autopista, a la izquierda hay un barrio Covilú, ahí había un cementerio también que ya vamos a retomar alguna historia de esa, ¿no? Y en ese lugar existía también los hornos de ladrillo que fueron para construcción de basílica. Todo eso se muda porque se lleva un cementerio para allá y los hornos de ladrillo pasan directamente muy cerquita de la escuela industrial y muy cerquita de estos galpones del tranvía a caballo, ¿no? Si el tranvía a caballo hacía un recorrido muy simple, que era salir por San Martín, doblar en la que es la actual Humberto, tomar Avenida España y llegar a la estación del ferrocarril. Y la vuelta era la misma, nada más que entraba por la calle Buenos Aires, que es la actual Mitre. ¿Sí? En ese momento se llamaba calle Buenos Aires. Después tenía algunas bifurcaciones. Por ejemplo, los irlandeses, cuando crean el hipódromo es, para 1890 ya lo tenemos, la actual cancha de la Liga, la actual cancha de Luján. Digamos que si uno la ve de frente, lo que va a notar también es claramente la fachada de un hipódromo y la tribuna de un hipódromo. Bueno, ese hipódromo, muy palanqueado por los hermanos Casey, la avenida Lorenzo Casey, es un poco por estos irlandeses, y Eduardo, Lorenzo y Eduardo, son los que empiezan a poner mucho dinero y mandan a construir ese hipódromo. El tranvía a caballo llegaba también, digamos, hasta la puerta más o menos de lo que era el hipódromo de aquel entonces. Después pasa a ser cancha de la Liga. ¿Por qué se deja el hipódromo y tenemos fútbol? Porque el fútbol empieza a reemplazar como deporte a los caballos. También palanqueado un poco por los ingleses, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, la municipalidad se hace cargo de ese predio y lo convierte en cancha de fútbol. Nace Luján, nace el club Prigión, algo así se llamaba. En Jáuregui había un equipo antecesor a Flandria que era Jáuregui Juniors. Acá le estoy robando a Raúl Rosso, que es el historiador del fútbol de Luján, pero bueno, un poco lo nombro porque él nos ha contado estas cosas, ¿no? Si salimos y empezamos a ver un poco, vamos a recorrer un poco el mapa, ¿no? Si salimos por la calle Las Heras, vamos a encontrar un descampadito, un cuadradito en el mapa que es el número 2 en la referencia, que es el lugar donde se coronó la Virgen. ¿Por qué se elige ese lugar? Porque ese lugar era una lomada, era un lugar alto. Entonces, en las lomadas, digamos, servían como espacio para, digamos, hacer pompa, digamos, hacer festividades. Y en este caso se utiliza lo que es, para tener una idea hoy, es la calle Ituzaingó, ¿sí? La calle Ituzaingó, casi entre Colón y Mariano Moreno, ¿sí? Más o menos esa zona, ¿no? Hay una placa puesta, ¿eh? Una placa en la casa que dice aquí se coronó la Virgen. ¿Por dónde está actualmente el registro civil, en esa cuadra? Antes hay un estudio, la casa es un estudio de abogados, hoy en día. Es una casa donde está la placa, pero más o menos a esa altura. Sí. Pero en esa cuadra, digamos. En esa cuadra sería, sí. Bueno, ahí igualmente se tuvo que rellenar el lugar. ¿Y saben de dónde sacaron para ese relleno? ¿Vieron si uno ve la comisaría, la actual comisaría, que tiene como una bajada a las eras así? Bueno, de ahí se retiró tierra para rellenar este lugar, poner un buen escenario y hacer una festividad como fue en 1887 la coronación de la Virgen. Eso era, vuelvo a repetir, un lugar alto, ¿no? Pero si nosotros seguimos, el Hotel La Paz existía, por ejemplo. Existía otro hotel que era el Hotel del Progreso, que estaría en la calle San Martín, cerquita del Club Español. La administración de Correos, el Correo estaba en el mismo lugar, ¿sí? Es el número 8, cerquita de la Plaza Colón. Estaba prácticamente en el mismo lugar. Ese terreno del Correo era una propiedad de Barnech, la dona para, en cierta forma, para el Correo. Y después sí se forma en 1907 la municipalidad. Y ya salimos del centro de la Plaza Belgrano hacia lo que era la Plaza Colón. La Plaza Colón ya estaba proyectada en 1890, igual, ¿eh? Es más, había estado proyectada que la Avenida Humberto Distinta, digamos, le llamaba General Paz en aquel entonces. Había tres calles para tener en cuenta la comunicación con la estación del ferrocarril y el centro. Era la San Martín, la Buenos Aires y la actual y la calle Libertad, ¿sí? Teníamos tres salidas. La calle Libertad actualmente es la Valle. O sea que las principales arterias eran Buenos Aires, San Martín y Libertad. Buenos Aires Mitre, San Martín sigue llamándose San Martín y Libertad era la calle La Valle, ¿no? Esas tres arterias para salir, digamos, a lo que es la Humberto. En la Humberto te chocabas una calle ancha, que era en aquel entonces llamada calle General Paz. Se le cambia a Humberto en el centenario de 1910, se le cambian los nombres a muchas calles por respeto a las colectividades, ¿no? Humberto Primo, bueno, fue un príncipe italiano. General Paz, bueno, el criollismo nuestro lo corrimos un poquito y al General Paz lo mandamos allá lejos de casi en el hospital. Había igualmente si cambios de calles, por ejemplo, la Avenida España, que era la calle de los Eucaliptus, se llamaba, en algún momento se llamó Avenida Manuel Belgrano. Y en el centenario de 1910 se la cambian por Avenida España. O sea, cambiamos a Belgrano. Totalmente, cambiamos a Belgrano. Fíjense el simbolismo. ¿A dónde lo mandamos a Belgrano? Al lado del hospital. Claro. Sí, en 1892, las damas de la beneficencia de Luján, la sociedad de damas, que tenía una sigla media rara, Casilda Laza, Teresita Barnech, la señora Dogando, hacen, digamos, las gestiones para que se cree un hospital. Un hospital que va a estar lejos del... por la reglamentación, ¿no? Está lejos del casco histórico. Entonces tenemos el hospital muy lejos. Hoy llegamos en 2 minutos al hospital, por suerte, ¿no? Pero sí, en nuestro hospital patrimonialmente es muy importante. En 1892, uno si entra se va a encontrar con algunas cosas que si le presta atención hay mucha marmolería, mucho nombre pegado en las paredes que nos van a sonar. Está el busto a la señora Ogando. Está el busto a la señora Ogando que lo hace, si no me equivoco, Perlotti. Entonces hay algunas cosas interesantes que tienen que ver con el patrimonio, ¿no? Pero seguimos. Fíjense, si nosotros miramos, teníamos horno de ladrillo, fábrica de cerveza teníamos en Luján. ¿Qué pasó con esa fábrica? Vino Monti y la opacó un poquito. Claro. Los hermanos, igualmente, a ver, no hablo mal, al contrario, no quiero hablar mal de los Monti, no, nada que ver, porque Genesio Monti viene con a laburar, y la verdad laburaron, y la idea de los Monti era instalarse en el Cuyo, se terminan instalando acá, y traen licorería, y los Monti, más o menos, 1890 también, en realidad 1892 es donde empiezan a hacer la casa, 1888, perdón. Que hacen la casa ahí en la Humberto, la original, digamos, ¿no? En 1888 ellos se instalan ahí y comienzan con la fábrica de licorería, de cervecería, y estas son pequeñas industrias, digamos. Cuando nosotros leemos en el mapa fábrica de cerveza, fábrica de velas, fábrica de jabones, tenemos que pensar en cosas muy chiquitas, muy industriales, muy familiares, digamos. El Molino de Cordiola también era una industria familiar, termina fracasando un poco por eso, ¿no? Pero fíjense lo loco, ¿no? Tenemos fábrica de cerveza, fábrica de salami, fábrica de velas. Si las buscamos, la fábrica de cervezas es la calle Rawson, casi llegando a Mitre, actualmente. La fábrica de jabones es la jabonería de los Pérez, calle 25 de Mayo, que hoy hay, si no me equivoco, hay algo de autos, un taller mecánico, algo por el estilo, ¿no? En Rawson y Mitre hay un galpón muy grande, ese galpón es posterior, ¿no? Pero más o menos en esa zona estaba la fábrica esta que estamos comentando, ¿no? El teatro ya existía. La fábrica de máquinas, fundamental e importante, se llamaba el Tritón. Estaba en... Eso ya estaba alejado, estaba cerca de la estación del ferrocarril. enfrente, si nosotros vemos la estación del ferrocarril, lo que vamos a ver es un empedrado, ¿no? Una calle empedrada de una cuadra. Ese empedrado se hace porque la infanta Isabel en 1910, cuando vino, no la podíamos que se embarre. No teníamos que dejar que se embarre. Entonces la estación, que no es la actual, sino la estación estaba atrás, en 1890 tenemos la vieja estación, la que apuntaba a Navarro, la que apuntaba al oeste, o sea, la que apuntaba al ferrocarril del oeste, que todavía hay parte de su estructura detrás de lo que es la estación actual. Se hace ese empedrado, que es la actual Cabildante Romero, si no me equivoco, Belgrano, para que la infanta cuando suba la carreta no se manche, digamos, no sé, no, el polvillo no la ensucie, en cierta forma, ¿no? Entonces, ese es el empedrado. En ese empedrado vamos a tener una casa muy vieja, que era la Fonda de Grisoli, ¿sí? Que tiene una placa incluso, una casa muy vieja de ladrillo a la vista. Bueno, a la izquierda estaba la fábrica El Tritón, se llamaba, que era un galpón muy grande, donde se fabricaban arados. ¿Qué pasó con esa fábrica? En Luján, para los primeros años del 1900, 1905, 1906, sufre un tornado. Una cosa muy rara, tornado se lleva puesto el Tritón, hace que se caiga, digamos, la estructura, ya estaba medio abandonada la fábrica, hace que se caiga esa estructura y hace que se caiga también lo que era el Monte de Malcolm, que el Monte de Malcolm eran como unos eucaliptus que estaban cerca de lo que es el actual barrio El Quinto, ¿no? Entonces, fue el gran suceso, ¿no? El gran suceso fue la muerte de Laureana Centurión por una centella y ese tornado. Pero fíjense lo que tenemos también, tenemos desde fábricas de velas, de hornos de ladrillos, tenemos oficina de rentas, que es el actual correo, la fábrica de máquinas que hablábamos recién, y dos plazas, la Plaza Constitución, fuera de la Plaza Belgrano, ¿no? La Plaza Constitución, que es donde está la escuela normal actual, y ahí hay un lío de calles que hablábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Y con esto vamos cerrando. El lío de calles, ¿no? Hay un tango de Cadícamo que se llama Cuatro Avenidas, Cuatro Esquinas, yo no soy muy tanguero, por ahí me estoy pifiando. Cadícamo tenemos la disputa con Rodríguez. Los rodriguenses dicen que es de Rodríguez, los lujanenses decimos que es de Luján. En realidad nace en el límite, digamos, ¿no? Una de las recobas de la avenida Nuestra Señora Luján se llama Enrique Cadícamo, ¿no? Hay un tango que se llama Cuatro Esquinas o Cuatro Avenidas. Aparentemente es un tango que Cadícamo escribe en el cruce de lo que es avenida Humberto, avenida España, avenida Doctor Muniz. Ahí se hace un lío un poco el tráfico, digamos, lujanense. ¿Por qué? Porque donde está la escuela normal estaba la Plaza Constitución. Detrás de la Plaza Constitución se abre una calle nueva, que es la Avenida Avellaneda, la calle Avellaneda. Y esa calle Avellaneda antes llegaba derecho hasta lo que era el Molino de Cordiviola. Por una disposición municipal se abre esa calle porque las carretas que llevaban, que comunicaban el ferrocarril, la estación del ferrocarril, con el Molino de Cordiviola, cuando pasaban por la calle Ancha, que era la Muniz, y la Avenida de los Eucaliptos, que era la Avenida España, la deterioraban toda. Entonces se hace la calle de las carretas, se le llama, y la calle de las carretas es la Avenida Avellaneda, la calle Avellaneda, digamos, ¿no? Por eso tenemos ahí un trazado medio de dos calles anchas, de dos calles raras, y la Doctor Muniz, en un momento que se hace calle, digamos, no avenida, eso podría ser parte de la entrada vieja de Luján, que era el Camino Real, que iba directo al puente y de ahí se pasaba y se cruzaba. Después, para terminar, lejos del casco urbano, dos emblemas interesantes: el hospital, como dijimos, y más allá, cerrando, el cementerio, que es el actual cementerio municipal, dentro de lo que era la Costa Brava. Muy bien, hemos recorrido acá con nuestro columnista de historia, hemos recorrido el Luján de 1890, siempre nos quedamos anadados porque estamos recorriendo en la mente todo lo que vamos, dos trazados, lo que pasa, y después nos van a ver si nos cruzan a nosotros por la calle o en bicicleta, nos van a ver que estamos cabeceando, sí, atentos, mirando, ¿no? atentos al mirar, porque si no... Parando, no, viendo alguna baldosa, viendo el... ¿De qué edad dijiste? ¿De qué edad no? Hace, de qué, ¿en qué año fueron el empedrado ahí de frente al ferrocarril? 1910. No, porque digo, o sea, más, siempre lo digo, ¿no? Pero, a ver, estamos pisando esa piedra que pisaron, no sé, pisó a la infanta, no sé qué, y no sé, o sea... La infanta Isabel, cuando viene, sí. Es sí, una sí. locura, a mí se me da vuelta la cabeza. Sí, Federico. No, pero también esto de decir nombres y lugares, ¿no? Pensemos en un lugar que por ahí turísticamente no está muy explotado, que es el puente de la Doctor Muniz. Claro. Ahí nace Luján, digamos, y por ese lugar cruzó Belgrano, cruzó San Martín, cruzó Darwin, los ameguinos hacían trabajos. Cruzó Darwin. No, Federico, no, yo es más, Darwin escribe, cruzo un puente de madera, lujo nunca antes visto en esta nación. Yo lo cruzo todos los días en bici para venir a trabajar ese puente. Sí, una cosa... increíble, pero como siempre decimos, esta es muy importante que retomemos esta historia, que retomemos y conozcamos, porque la forma de defenderla y de poder pensar en que en un futuro esperemos que bastante cercano, todos estos hitos empiece a haber una política, digamos, bien apuntada a reflejar y a empezar a que uno pase a estos lugares y tenga el reconocimiento que tienen que tener, digamos. Sí, ¿no? Alguna señalización, creo que es fundamental señalizar hoy por hoy el cruce de Doctor Muniz y Alsina, Camino Real, Camino a la Salina. Yo creo que empezar con eso. Federico Suárez, muchísimas gracias por otro jueves de historia acá en Mañana es Mejor. Escuchamos un poco de música y volvemos porque ya está Bratos acá en el estudio de Mañana es Mejor.